cálido y aparte sumamente contento. Tenemos un campeón, ¿eh? Tenemos un campeón acá en vivo. Nos dijo, voy en vivo. Y está, quiero agradecerle a Leo Barbosa, que fue productor casi de la radio, para tenerlo. Hablo, campeón, como jugador, como técnico y obviamente presidente del club, del querido Club Nebel, que salió campeón este fin de semana. Hablamos del señor Gustavo Bo, que lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto. Linda charla fuera del aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, buen día para vos, para tu equipo, para los oyentes. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones primero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué resultado que se dan más rápido de lo esperado o no? Sí, no, no fue rápido porque fue la última fecha y nada, sabíamos que iba a ser muy difícil porque llegar a la última fecha con tres equipos con posibilidad de salir campeón no es nada fácil. Más allá de que el objetivo de nosotros era ganar nuestro partido para ver qué pasaba en la otra cancha. Y nada, la verdad que fue un partido, fue una final, porque lo que fueron a la cancha, lo que estuvieron ahí. Aparte los dos equipos con la hinchada. Sí, sí, como un clásico, todo, como que a veces uno cuando arranca el torneo o ve el fixture, uno se imagina, mirá qué lindo sería, o cómo sería si se llega a dar la Bianca Nebel jugar por el campeonato y creo que nadie se imaginaba, o sea, quizás todo querían, a lo que le gusta el fútbol, a lo del barrio también, por jugar con un club que también tiene su hinchada, el folclore que se forma, a la gente que le gusta el fútbol, que no es de ninguno de los dos equipos. Sí, ¿sabes? Había mucha expectativa. Sí, sí, había mucha expectativa. El mundo futbolero estaba al tanto. No, sí. Che, te quiero preguntar, apelando a tu experiencia, obviamente, jugaste partidos claves y decisivos, hasta marcando goles, pero tuviste que cambiar un chip ahí, en lo que venía al traspié con el clásico con Libertad, y decir, che, ahora nos viene otro partido decisivo. ¿Viste ese mundo del vestuario? ¿Se puede contar? Yo sé que a veces se manejan cuestiones ahí, pero ¿había que cambiar ese chip? ¿Es complejo en esta experiencia como técnico? Yo desde que llegué al club, como siempre digo, y siempre traté de transmitir lo mismo y transmitir lo mismo tanto a los chicos de primera como a todos los chicos inferiores, de tratar de enfocarme, de tratar de por ahí de contarles o hacerles saber lo que a mí me tocó vivir, porque como más allá de que yo jugué casi 20 años en el fútbol profesional, o hace 20 años que yo estuve afuera de Concordia, he pasado cosas que por ahí ellos están pasando, y traté de inculcarle o le inculco las cosas que por ahí yo veo que están haciendo mal para que mejoren, quizás por ahí las cosas que le digo, siempre trato de decirle con mucha humildad y para dejarle un aprendizaje. Hay cosas que por ahí no quiere escuchar el chico, el jugador, o por ahí le molesta alguna actitud o alguna decisión que yo tome, pero siempre va a ser la decisión, obviamente, primero sobre el equipo y también dándole una enseñanza al que le toca recibir. Después está, obviamente, en el chico cómo la toman. Yo sé y soy consciente lo que es Concordia, lo que es el fútbol de Concordia. Como siempre digo, es un fútbol amateur. Como siempre trato de decirle yo también a los chicos del club, a toda la gente del club, que por más que yo haya venido al club, yo no quiero que nadie vuele, que nadie se le suba lo humo a la cabeza. Bien, siempre con humildad, siempre con tranquilidad, valorando obviamente y tratando de hacer lo que venimos haciendo, de hacer todo lo posible para en cada sector que el Club Nebel siga creciendo día a día. Pero estamos hablando de un hecho histórico, creo que sí. Es el tercer título del club, ¿o no? Estamos hablando que no es fácil salir campeón en Concordia y se coronó campeón bueno, la alegría que había en el barrio era impresionante. Sí, obviamente, pero como yo digo, a mí me hablaban del título, obviamente que estos dos títulos como presidente, yo estoy hace 2-3 años de ahí que tomé como presidente el club, pero sí, obviamente que me llena de emoción, de alegría, porque veo a mi familia muy contenta, claro, a todo el barrio, a todos los chicos que le tocó estar el torneo que salió campeón en el 2023, ahora en el 2025, algunos han repetido, Y como le dije, yo no hay nada más lindo de poder hacer historia haciendo lo que a uno le gusta en un club, sea Nebel, sea el club que sea, porque a mí me tocó pasar de hacer historia en el club, en este sentido como presidente, de poder conseguir un título, de poder conseguir otro. También hice historia en los otros clubes que me tocó estar y eso no tiene precio, no tiene precio porque la gente te lo valora, la gente te lo reconoce. Soy consciente también, y como siempre le digo a los chicos, acá esto es fútbol amateur y que uno entiende y uno sabe y uno trata de tener siempre presente eso. Yo sé que todos los chicos que están hoy en día en el club, la mayoría, todos trabajan, claro, para todos trabajan, todos hacen un esfuerzo impresionante, todo porque le gusta el fútbol, le gusta jugar a la pelota, y por eso siempre trato de inculcarle eso, de que ellos tampoco se vuelan la cabeza, de que no quieran pensar más allá, o que no se le pongan la cabeza más acá en Concordia, como yo digo, de querer salvarse con el fútbol, porque siempre digo, yo soy consciente, el otro día lo hablaba con los chicos, y es muy muy difícil poder vivir de fútbol en cierta manera, porque yo sé que hasta los chicos del Nacional B, lo que juegan, se les hace muy difícil, capaz que para el día a día también, pero... Es bravo ese tema. Y hay algunos chicos también en primera división, en equipo de primera división, que también no están salvados, como hoy piensan que, no, juega en primera, uno está salvado, o uno gana mucha plata, y no es así. Por eso también yo trato de hacerle entender eso a los chicos. Claro, va por una cuestión de valores también. De valores, y valorar, y como yo le digo a los chicos, yo sé que lo que está pasando hoy en el Club Nebel no es normal, pero lo tenemos que disfrutar, se tienen que aferrar, que hoy el Club Nebel tiene la posibilidad de poder tener una cancha sintética de 11, que pueden tener elementos, que día a día el club va creciendo. Yo sé que muchos chicos han estado en otros clubes, yo conozco los demás clubes, y ojalá, Dios quiera, y puedan tener todos los clubes una cancha sintética. Bien, sé que va a ser muy difícil, pero yo sueño con eso. No es que yo hoy estoy en el Club Nebel y hoy saco chapa porque somos el único club que tiene esto, entonces nosotros vamos a hacer lo mejor. No, pero sí que trato de inculcar a todos los chicos de que valoren y disfruten y cuiden lo que hoy tenemos, porque no es normal. Yo soy consciente que no es normal. No es normal que aparte tenga, ha tenido repercusión hasta a nivel nacional. Eso no, eso tiene que ver también con lo que es la figura, ¿no?, de Gustavo, que ha tenido hasta repercusión nacional. Eso está bueno también, ¿no? Sí, obviamente. Han llegado personas públicas, gente, no más de hace 2 o 3 meses atrás. Me ha llegado el gobernador Frigerio a querer conocer, porque se enteró de lo que Club Nebel estaba haciendo. En mi caso también, como presidente, vino, y cuando tanto él como toda la gente que lo acompañaba, ha llegado también en su momento el de deporte, Uranga, y cuando entraron al club, no podían creer, porque uno que conoce y sabe, y el que entiende de la obra y todo lo que se hizo, y como yo siempre digo, lo más caro está abajo. Sí. O sea, lo que no se ve. Particularmente, todo el proceso, terrible laburo fue, las capas que se le iban poniendo. El desagüe casi de 1 metro, y por eso hoy en día llueve y a la hora... La Torre de Luz ahora parece una ciudad satélite cuando se prenden a la noche... Te pregunto, porque está bueno esto que marca de los valores, esto de decir, ¿no? Escuché mucho y me parece importante, y te lo voy a decir, que vos tranquilamente podías estar en tu casa, irte a ver los partidos de Nebel, disfrutarlo como hincha, pero a veces se te ve andando a la noche. Yo el otro día fui a jugar, te veía ahí a la noche. Llevamos las donaciones cuando se hizo esta campaña por Bahía Blanca, jugamos un partido ahí, la verdad que la cancha es espectacular. Esto te está valorando la gente, está bueno, ¿no? Tranquilamente voy a estar en tu casa. Es decir, frío, me quedo en casa a mirar la tele, voy a ver el domingo a Nebel, pero se te ve en el club está muy activo. Importante sí, esto. Sí, ¿no? Sí, yo creo que más allá de eso, del acompañamiento de la gente o el reconocimiento de la gente, yo personalmente lo tengo hace mucho tiempo, no ahora de que estoy como presidente y estoy haciendo esto porque yo recuerdo también esas mismas cosas que me decía, tranquilamente te puedes quedar en tu casa. Me pasaba cuando yo me acuerdo que estaba en inferiores de River, que tenía una semana, me venía para acá, después del estado debuté en primera, me venía para acá, tenía a veces más días, me iba unos días a la playa con mi familia para conocer, después me venía acá a Concordia y yo siempre vine a Concordia, siempre, desde que me fui. Soy fe de eso, y la gente lo sabe. Y sí, la pasaba bien cuando iba a las playas, me acuerdo, y después llegaba acá y me iba con mis amigos ahí a la playa Nebel, y andaba como un nene más, disfrutando, viviendo, como yo siempre dije, yo siempre que me tocó estar de vacaciones, yo llegaba a Concordia y me sacaba la camiseta del club que yo tenía, y siempre traté y trato de ser uno más, de disfrutar, porque hoy me doy cuenta que estoy disfrutando de todo eso, lo que por ahí, por mi trabajo, por mi profesión, no lo pude disfrutar. Fueron 20 años que no estuve en Concordia, y hoy sigo con mis mismos amigos más grandes, con su familia, con la gente del barrio, con mi familia. Tengo tiempo también de poder hacer otras cosas que por ahí antes trataba de hacerlo, pero no lo disfrutaba porque era todo un ratito. Iba a pescar un rato, me iba al río un rato, me iba a la contener un rato, salía a conocer un rato todo, y hoy puedo ir a pescar, puedo ir 2 días, que ahora hace rato no voy a pescar porque desde el club le dio gana, ahora le está frío. Yo doy fe de eso, que una vez, no sé si fue antes o después, te tocó jugar un clásico con Boca, creo que fue en verano por ahí. Y yo no sé si fue unos días antes que te crucé por la calle o días después, andaban con Cora, el tipo había jugado un River Boca. No sé si fue en verano, no, creo que no fue en un torneo de verano, ¿no? Sí, puede ser un torneo de verano, o si no, habrá sido algún clásico también. Porque era medio verano, era medio época, puede ser. Puede ser verano, que ahí sí, ahí te dan unos días para cuando termine la pretemporada, así que habrá sido ahí que me vine para acá, para Concordia, como yo siempre digo, es mi lugar en el mundo, es un lugar donde yo la paso bien, personalmente, mi familia me ve, mis hijas, todo hoy en día, tengo una hija de 9 años, otra de 4, y bueno, mi hija cuando llegamos a Argentina, después obviamente a Concordia, ya nos instalamos acá, ella y el club se estaba haciendo, y mi hija por ahí no entendía del amor o la pasión que yo tengo por el club, por mi barrio, y ella por ahí no conocía mucho, y hasta que un día me dijo: papi, ¿por qué tanto te gusta el Club Nebel, que vas todos los días, va a la mañana, va a la tarde, va a la noche, y todavía no está la cancha, y se está haciendo? Y ella fue entendiendo todo, y hoy en día se desesperan por ir al club, para pasar los días ahí, ahora que hace frío, hay que contenerla un poco, porque si son por ella, están en el club, y así como todos los chicos, hoy está pasando en el club algo muy lindo, algo muy hermoso. Mucho movimiento, también el ambiente que hay, y todos están entendiendo, y eso es súper, súper valorable, que siempre trato yo de inculcar ahí cada vez que estoy en el club, que hay que disfrutar eso. Hoy se alquila la cancha y van la familia a ver a los que juegan. Y yo soy consciente que antes no pasaba, porque yo tengo mis hermanos, me pasaba a mí, que le dije, me iba a jugar un partido, un comercial, un partido de 11, y bueno, andá. Y hoy en día, hoy cuando van al club, van y llega la familia con sus sillones, van a ver. Y eso no, yo sé que no es normal. Chacarí lleno de autos siempre, no puede estacionar ahí, ¿eh? Sí, imagínate que para nosotros, para la gente del barrio, más allá de la cancha y todo, todos conocen el barrio Nebel, y siempre para nosotros es... ¿Quién se iba a imaginar que alrededor de la cancha de Nebel iba a haber auto? No, sí, es impresionante. Y nada, y cosa que obviamente, como yo digo, hay que creer, hay que confiar, hay que luchar por eso, hay que ser muy humilde, como yo siempre digo, esto es lo que está pasando en el club, hay que aferrarse, hay que cuidarlo, y como siempre digo, porque no es normal lo que lo que yo hice, porque podés invertir la plata que uno invierte, el espacio, el tiempo que uno invierte, y hacerlo en un club que tiene, que ya tiene 74 años, no me equivoco. Venir a armar todo y hacer que siga siendo el Club Nebel, que sea un club deportivo social. No es normal porque yo sé que ni en Entre Ríos hay una cancha de un club con la cancha sintética de la manera que está. Las torres luces no dejan de ser un dato clave. Pero lo que me parece sumamente importante es ver el barrio nutrido de pibe con el equipo de Nebel, que van, vienen, andan por todos lados. Eso también lo empieza a identificar en otro formato al club. Sí, también. Eso también lo que yo traté de impulsar el día que llegué, a medida que iba haciendo, yo he hablado con mi hermana para decirle que bueno, que yo voy a traer una indumentaria nueva de 5 prendas, me acuerdo que era, de buzo, pantalón largo, short y remera y medio, para que los chicos todos tengan, que tengan la posibilidad acá en la tienda de venir a comprarse, de dar la posibilidad del que pueda comprarse en una sola cuota se compra, o si no, dale cuota. Como yo siempre dije y le digo a todos, yo no vine acá al club a regalar nada, sí que tengo muy firme eso, porque el regalar o lo fácil no se disfruta, no se cuida, y en su momento me acuerdo que estaba hace como 3-4 años atrás, 35 mil pesos, y mi hermana, me acuerdo que abrió los ojos como diciendo, Gustavo, 35 mil pesos, y parece caro todo, pero cuando vean la calidad, cuando vean esto y cuando vean cómo se ven y qué es lo que nos va a representar, va a cambiar todo, porque acá es cuestión de tener el objetivo claro y saber lo que uno busca, y en su momento hizo... Mira, hoy una realidad. 800 conjuntos, dicen, de 5 prendas. Desaparecieron. Sí. Y después la gente, como yo te digo, después, y la gente, y después se escucha en todo acá, Gustavo le regala, y yo le digo, piensen lo que quiera, le digo, pero vayan a decirle a lo que tienen, a ver si Gustavo se lo regaló, y nada, y hoy lo cuidan, y hoy van a la escuela con eso, y andan para todos lados, y se dan cuenta, y hoy el club saca algo, y están, porque, ¿saben? Se identifican, y creen, y se siente parte, y no hay nada más lindo de eso, que hoy los chicos, los grandes también, quieran tener algo, porque hoy somos hinchas de Nebel, somos hinchas de Nebel, y ver a tu club de barrio crecer, porque muy pocas veces se ve ese amor que se le tiene a un club de barrio. Después, obviamente, uno se hace hincha de los clubes de primera, todo, pero primero el hincha sale de ahí, del barrio. Seguro, lo que mamaste. Lo que mamaste, lo que estás ahí, después obviamente tenés... Porque hoy pregunten vos de qué sos. Lo que son hinchas te dicen, hoy soy de Nebel y de fulano. Soy de Nebel y pasa también en los otro barrio acá. Que eso es lo primero. Y como yo digo, a veces... Me dicen algunos chicos, necesito algo de Nebel. Bueno, dale, vení a comprar. Le digo, vení a comprar. Si te gusta Nebel, si sos de Nebel, vení a comprar. Así como te compraste esa camiseta que vos tenés, andale a comprar la de Nebel. Aparte está bonita, sí, está bonita. Sí, tenés razón. Dice, y sí, le digo, sí, seguramente está cuando fuiste a comprar esa, porque sos hincha, no preguntaste precio, andá a comprar la de Nebel, porque como yo siempre digo, usted comprando acá, lo que yo genero ahí, después lo ven reflejado acá en el club. Sí, sin duda. La voy a ir a comprar, Leo, Le digo a Leo porque le mangué una, pero la voy a ir a comprar. Tiene ahí razón, está, Leo, Dejá regalar, Leo. Dejá regalar, Leo, ¿viste? No. Sí, Gustavo, te pregunto, se te nota muy con los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, siempre. Está bueno esto de ir caminando mucho más rápido por ahí de lo que uno... suele ver las cosas, acá los resultados se vieron rápido. Pero estos objetivos que fuiste cumpliendo, ¿se proyectan a futuro? ¿Seguir con esos pies en la tierra? Sí, obviamente. Yo desde muy chiquito, que como yo siempre digo, esto es lo que yo mamé, la humildad, el valorar, el cuidar, el aferrarse a las cosas que a uno le hace bien, lo mamé de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de la gente del barrio, y es lo que trato de llevar a cabo, y, Por eso a mí cuando me ven o cuando se ponen a charlar conmigo, siempre me remarcan eso, el tema de la humildad, de tener siempre los pies sobre la tierra. Y como yo siempre digo, y como te dije afuera de cámara, la humildad te lleva a lugares que uno ni se imagina. Ser humilde y ser buena persona te lleva a lugares que uno no se imagina. Pero y hay que ir calmando esas ansiedades, porque viste que enseguida... No, es que por eso que te digo... Gustavo tiene los teléfonos de los pesados del fútbol. Viste que se generan esas... Genera y soy consciente que es así. Y yo no me abuso de eso. Yo no soy una persona que por ahí sale algo, che, no, yo llamo, como siempre digo, yo si necesito pedir ayuda o llamar a alguien porque me pasa en el club, si veo que yo no lo puedo hacer, también no se me cae el anillo por decirle, che, mirá, Leo, ya necesito, dame una mano porque no puedo hacer esto. Listo, bien, dale. Y pasa mucho que a veces me dicen, Gustavo, ¿por qué no me llamás y por qué no lo necesito? Pero bien, yo estoy para darte una mano, me pasa en el club. Tengo mucha gente que me dice, Gustavo, yo te colaboro con... No, tranquilo, le digo, yo no quiero porque yo no me abuso de eso. Yo tengo mucha gente que por ahí más en el barrio porque me demuestran y quieren ayudar, quieren aportar para que el club siga creciendo, pero yo entiendo el día a día de cada uno. Yo no quiero que me venga y me dé 6 horas por día y del club no te pueda dar nada, y yo sé que si no te doy nada vos estás contento, estás feliz, pero yo sé que después no, yo prefiero que esas 6 horas vaya a ser una changa y después de última, si tenés media hora o lo que sea, venite, vemos y a vemos qué hacemos, porque yo no me manejo así, yo no soy así, no me abuso, como yo siempre digo, por ahí de ser reconocido o quizá por ahí tener mucha gente que también está para cuando yo necesito, y trato de no abusarme, de no pasarme, ¿viste? De ser siempre siempre humilde, como siempre digo, y la palabra humildad, como siempre digo, es fácil decirla, pero mucho más difícil es actuar y trabajar con mucha humildad, y es lo que yo siempre trato de hacer con los chicos. Por ejemplo, ayer me pasó una situación que con un equipo del equipo de Alberdi que me pidió para alquilar la cancha, que se vinieron de allá porque no podían entrenar, vinieron y justo estaban entrenando en una categoría de la sub-13. Empezaron a entrenar ellos, yo vi que estaban todos reunidos con el entrenador, bueno, con el Leo, y me fui yo y los senté a los chicos, le dije, miren lo que está pasando, les digo, para que ustedes valoren lo que tenemos. Fíjense, miren, ahí hay un club de primera división, seguro lo conocen, que tiene su cancha, hoy no pueden entrenar, vinieron acá, pidieron para alquilar, y se vinieron desde allá en combi para venir a entrenar acá. Les digo, eso, te fuiste y lo sentaste a los pibes. No, estaban ahí, fui, pero para remarcar, ¿viste? Cuando yo digo, bueno, otras instituciones, otros equipos quieren venir acá. Vienen desde allá, hacen un esfuerzo, todo. Bueno, eso lo tenemos nosotros, lo tienen ustedes. Ustedes con 12, 13 años lo tienen ustedes. Por eso cuando yo les digo, cuando vienen acá, disfruten, no vengan a boludear, vengan a entrenar esa hora y media que les toca. Sí, está bueno. Vengan a aprender. Porque hoy, les digo, a la edad que ustedes tienen, si ustedes no empiezan a valorar esto, después lo van a disfrutar y valorar otros chicos. Y ustedes se van a lamentar. Por eso se lo digo acá, miren, ahí están entrenando tal equipo, todo, porque vinieron y ellos tienen su cancha y no pueden entrenar porque llovió. No, buenísimo. Y acá vienen, le digo, pero yo siempre trato, viste, de buscarle y para hacerle entender eso, porque es lo principal, como yo digo, porque a veces hoy yo no quiero que la gente del barrio o los chicos del club y ni lo de primera piensen que es normal, que todos los clubes tenemos lo que tiene hoy el club, pero sin bajar el mensaje como diciendo somos los mejores o tenemos lo mejor. No, es lo que tenemos. Y no es normal, no es normal. Bueno, entonces aferremos a eso, cuidemos esto. Entonces, chicos, cuando vengan acá, si alguno de ustedes está haciendo cosas que no tienen que hacer, decíselo. Y ahora, Gustavo, tenés que armar un diagrama con la cantidad de pibes, porque a mí me pasa de pasar ahí por el puente con Daroli y ver chicos corriendo todos vestidos de Nebel. Lo que era Rivadavia, ¿se acuerdan ahí? Pero el otro día me enteré y me dice, no, me toca un día acá, pero después me toca la cancha. O sea que todos pasan por la cancha algún momento. Sí, todos pasan por las canchas. Hoy, obviamente... Pero hay todo un diagrama, ¿no? Sí, al tener casi 350. chico, se hace muy complicado con una sola cancha, más allá que por ahí a veces entrenan dos categorías, pasa que también por el tema del horario, ahora sí. Implementamos que alguna categoría vaya a la mañana, los chicos que van a la tarde que vengan a la mañana, bien. Sé que algo que no es normal, pero tiene que ser normal, como yo le hablo a los padres, como le hablo a los profes, que no hay nada mejor que inculcarle a los chicos de que se levante temprano, que vaya a la escuela, principalmente, después que almuerce y que pueda a la tarde vaya a hacer un deporte. Uh-huh. Y los que van a la tarde, que no se queden a dormir hasta las 11, 12 del mediodía. Se levanta a la mañana, desayuna, que vayan a entrenar, a almorzar, y porque eso también lo va a llevar a una conducta que el día de mañana, si son en este caso jugador profesional, va a pasar eso. Uh-huh. Y si el día de mañana crece y van a trabajar, les va a pasar lo mismo. Uh-huh. Sí. Entonces, sí. Inculcar eso desde chico, que a veces, como yo te digo, acá en Concordia, cuando yo me tuve que ir, no, era todo como hasta ahora, entrenar a la tarde. Sí. Yo no sé quién puso eso o quién dice, para mí no es así, por eso yo de a poquito lo estoy armando en el club para hacerlo entender, y sé que los padres también a medida lo van a ir entendiendo y a la larga se van a sentir contentos, porque ya los chicos ya se levantan con otra energía, con ganas de ir. Bueno. Y también nos sirve al otra club cabeza, che, otra cabeza. Nos sirve también al club porque aprovechamos la cancha mejor tiempo, más tiempo. Hoy si entrenamos solo a la tarde, tenemos categoría que entrena en el club y otro que entrena en el Rivadavia, otro en otro campito, después al otro día van rotando. Van rotando. Por lo menos todas las semanas pasan por la cancha. Sí, todo, una, dos veces seguro pasan todas las categorías. Te voy a preguntar algo, apelando al humano, que está bueno, porque te pinta obviamente con lo que hablaste. Pero viste que hay un escenario de mucha rapidez en el fútbol. Fíjate lo que pasa con, salvando las diferencias, obviamente, 17 Pirulo más Tantueno comprado por el Real Madrid. ¿Se baja este mensaje a los pibes hoy de Concordia, del club? Che, muchachos, vamos con los pies sobre la tierra. Viste que están los padres ansiosos, que lo quieren llevar, lo quieren. ¿Hay un escenario complejo ahí o no, Gustavo? No, yo tengo la idea, como te digo, no clara, sino yo trato de transmitir lo que a mí me pasó. Yo tuve la suerte, como siempre digo, como yo le hablo a los padres, cada vez que hago reuniones, todo, que uno entiende que a veces, porque pasa mucho, pasa en Concordia, ha pasado cuando yo tuve un inferior de River, que a veces los padres van los fines de semana a ver los partidos y le empiezan a gritar a los chicos, a veces para bien, a veces para mal, empiezan a discutir, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro, y a veces con el chico, con nuestros hijos, por así decirlo, le queremos decir, marcalo, no sé, es lateral, marcalo al 7, cerrate, vení, acá, allá. Eso está mal, está mal, porque el día que el padre no vaya, el tío no vaya, el nene va a estar esperando ese grito, en vez de esperar el grito del compañero o el grito del profe. Y por eso yo trato de decir, si ustedes quieren ser entrenador los fines de semana, no le sirve, a tu hijo no le sirve. No le sirve. Por eso siempre trato de que los padres vayan a acompañar, pase lo que pase. Después, cuando termina el partido, sí, lo agarra a tu nene, le decís, mira acá, mira allá. Bien, yo tuve la suerte también de que mis padres siempre me acompañaron. Mi papá siempre toda la vida albañil, no entendía fútbol, pero hasta ahí nomás. Mi mamá hasta ahí nomás. Pero nunca me dijeron, sí, siempre me remarcaba lo malo que yo hacía, pero por mi conducta. Perfecto. Yo me acuerdo, y eso también la conducta que me enseñaron desde el club, porque yo era un chico rebelde, porque yo hacía los goles, hacía 3-4 goles por partido, y ya me creía que yo era bueno, que no podía entrenar, que podía, perdón la palabra, putear a mis compañeros, querer ver, y me cayó la ficha cuando mi entrenador me sacaba de la práctica. Yo me enojaba, me acuerdo que me enojé, me fui a jugar al básquet, aprendí a jugar al básquet, me gustó el básquet, empecé a competir en el básquet y ya estaba que dejado el fútbol, hasta que un día me agarró el entrenador y me dijo que iba a hacer de mi vida, y yo le dije que no, que me iba a dedicar al básquet porque él me había echado. Porque él me había echado, me dice, no, yo no te eché, yo solamente te estoy remarcando para que vos aprendas. Pero bueno, si vos querés jugar al básquet o al fútbol, decime. Y ahí dije, bueno, voy a jugar. Al fútbol. Después pasó eso, después volví a jugar y en el entrenamiento, bien, llegaba los partidos, me enloquecía, hasta que un día salgo, me acuerdo que ganamos, fue en cancha Comunicaciones, ganamos como 5-1, hice 4 goles, yo salí afuera, estaba mi mamá, mi papá, y me retaron porque yo levantaba la mano, le hablaba más a mis compañeros, gritaba, y me dice, Gustavo, una vez más que vos hagas eso, nosotros no venimos más a verte. Mirá el rol que jugás, pero hice 4 goles. No nos interesa a nosotros. Mirá. Pero vos, con la edad que tenés y lo bien que jugás, queda muy feo de cómo discutir con tus compañeros, cómo le gritás, cómo hace esto, cómo hace lo otro. El click. Eso, más lo del entrenador, ahí donde está la función que tiene que cumplir tanto la institución como en casa. Qué bueno. Porque eso, qué bueno, no sirve que en tu casa te digan una cosa y en el club otra. No, está bueno. Si pensamos en los chicos, hay que pensar en qué, en educarlo, enseñarle a eso lo que tienen talento, que suele pasar, que por ahí juegan mejor que otro compañero. A veces están en el tema de rebeldía. Pasan los chicos, pasan los grandes también. Sí, obviamente. Que por ahí yo juego bien, hago 3 goles, no entreno, total el entrenador me va a poner, total me vaya a buscar. Entonces yo estoy inculcando eso como diciendo no. A lo que por ahí tienen un poquito es donde más hay que caer. Aparte no te la cuentan, la viviste, eso es lo bueno. No, por eso. Y yo, como yo le digo, a mí se me hace fácil, por así decirlo, porque cuento lo que yo viví. No es lo que a mí me contaron, no es lo que... es lo que a mí me llevó primera persona, lo que me llevó a crecer, a aprender. Cuando uno se manda una macana, levantar la mano, sí, me equivoqué, vamos para adelante, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que pedir disculpas, sí, porque nadie trata de hacer las cosas para mal, pero sí hay que saber reconocer, y como siempre digo, uno aprende mucho escuchando también, que a veces veo que le decía algo a alguien y no quiere escuchar. Como yo siempre digo, lo fácil no se disfruta, lo fácil no se valora. Entonces, como yo digo, hoy, porque lo veo en la sociedad, en los chicos, acá, hoy se acostumbraron a lo fácil. ¿Qué es lo fácil hoy? Sí. Pedir. Sí. Y que pedir. Te lo den, más y vale. Pedir. Y a lo que por ahí te tienen que dar, se lo hizo más fácil, te doy. Pero pasa en las casas, no pasa hoy. Yo siempre digo, seguramente a muchos le debe pasar, está tu hija, te dice, quiero agua, ¿me alcanza? Anda y parate. No, anda a buscar. Porque eso lo entendés, claro. Entonces. Bueno, lo dejaste clarito también con la indumentaria, ¿no? Ahora la van a cuidar, la tuvieron que pagar, ¿no? Pero es así, y saben, y hoy hay chicos que, por ejemplo, la quieren tener y hacen el esfuerzo, y cuando le llega, porque sabe el esfuerzo que hace su padre, sabe. Es un logro, claro. ¿Entendés? Logro. A medida que va, y sí, después hay chicos que obviamente, como siempre digo, hay chicos por ahí no tienen zapatillas, no tienen botines, y te agarra cosas, sí, pero no me va a llevar ahí al club o ir a algún lugar a comprarle, tomar, no, pero sí desde el club, de mi parte, enseñarle al chico cómo podemos mostrar que yo quiero eso, cómo, anda a la escuela, venía a entrenar, mostrarle a tus padres, mostrarle al profe, mostrarle acá al club que vos que querés esto, pero demostrarlo. No lo fácil, que me da un par de botines porque no tengo. Y, a ver, ¿cómo andan las cuentas? Y más o menos, y vos acá, y vengo a entrenar un día o 2 días, no vengo. No. Entonces, hace un esfuerzo y con eso, y quizá, como yo digo, eso quizá ni llega al club. ¿Por qué? Porque quizá lo ve alguien de la familia, un tío, un hermano, lo ve un padre de algún compañero, lo ve el profe. Y quizás ni llega, en este caso, al presidente o al club. Sí, si por ahí. Pero sí que llega, te digo, porque a mí me pasó con mi hermano. Yo me acuerdo que mi hermano, cuando yo entrenaba en la selección de Concordia, mi hermano llegaba de trabajar y yo esperaba ahí que él llegue, y él me llevaba, de la bicicleta me llevaba hasta el Club Salto Grande, que entrenaba ahí con Cortiana, me esperaba, me llevaba a casa, y era todos los días, hasta que mi hermano Arroy le demostraba. Yo me acuerdo que era el anteúltimo. Y en ese momento tenía 3 hermanos que jugaban también al fútbol. Y mi papá, como era antes, compraba botines, primero al más grande, después... Iban bajando. Y yo siempre decía, pero... Llegaban gastados. Este hermano que yo te digo, Emiliano, cuando le compraron ahí, yo me volvía loco porque... Imagínate que empecé a jugar a los 35 años. Y ya le compraban botines cuando éramos chicos. Y yo le decía a mis padres, le decía, pero mirá, no sabe ni patear la pelota y tiene los botines y yo tengo que andar con esto. Pero bueno, ya te va a tocar. Yo me acuerdo que en su momento mi mamá me fue a un chico de ahí del barrio que compramos unos botines que le faltaba la lengüeta y no tenía plantilla y le puso goma espuma también el talón por todo. Me cosió una lengüeta, lo pagó 2 pesos con 50, me acuerdo en su momento. Esos viejos le tenían que pasar pomada todo, y con eso yo me iba a jugar y andaba bien. Y yo tenía unos Nike y los cuidaba, llevaba a mi casa, lo limpiaba, le ponía pomada y acá y allá. Yo le demostraba, y a mi hermano le demostraba, llévame a entrenar allá porque estoy jugando en la selección. ¿Y qué pasó eso? ¿A qué llegó eso? Que llegó el fin de mes, mi hermano me acuerdo que agarró, cobró 130 mil pesos y me compró unos Puma Borussia, 125 mil pesos. Me dijo, toma Nero, esto para vos, ¿por qué? Porque me demostraste que de verdad... Ah, vale, iba, lo esperaba. Esperaba y quería y que... Mirá vos, los frutos, los frutos. Y eso es lo que... Por eso yo le trato de decir a los chicos, yo no fui a lo fácil, che, sí pedía. Pero también demostraba. Seguro, seguro. Ahora, seguro. No es que yo pedía y me quedaba a jugar la bolita, no. O sea, pedía, pero yo, mirá, yo me voy a entrenar. Vengo a la escuela, agarro un pedacito de pan porque no me da el tiempo, me voy hasta comunicación, o cuando entrenaba en el club, me iba al club, salía de ahí, me iba a la esquina, le rompía la zapatilla a mi hermana, agarraba una alpargata, jugaba. Entonces, como diciendo, che, comprame un par de botines, seguro, porque si no... Seguro, seguro. Y si no tenía nada, jugaba descalzo. Mirá, bueno. Y era eso, y después agarró y... Che, nos repasamos. Te quiero hacer una pregunta más apelando a lo personal. Bueno, primero esto, ahí ya estamos, Gustavo. ¿Ves estas ansiedades de querer mostrar al pibe, sabiendo que Concordia es un semillero importante, mostrar al pibe, llevarlo a clubes de Buenos Aires? Tuviste una visión fuera del aire que me dijiste que me parece que... es muy acertada decir, che, vamos despacio con esto, pero hay padres que son ansiosos. ¿Tenés una valoración de eso? Che, vamos tranquilos, si vienen sí, obviamente que sí. Yo, como siempre, trato de decirle a los padres o a los profes, yo voy a apoyar desde el club al chico que venga de alguna institución de afuera, por así decirlo, y digan, mirá, necesito llevarlo a prueba a fulano. Bien, ahí. Listo, ahí aparece la presión. Ahí, ¿por qué? Porque lo están pidiendo. Yo no soy parte de que me vengan un padre, un primo, un fulano, un mengano, y que che, Gustavo, mirá, lo voy a llevar a fulano a probar. No. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque muchos piensan que le hacen bien al chico con llevarlo a probar a un club, porque hoy está fácil. Sí, por eso. Hoy está fácil. Agarrar y llevar y tener la posibilidad, porque hoy puedes llamar a cualquier club y decir, ¿qué día hay prueba? Y tal día, bueno, lo llevo. Y lo lleva al chico. ¿Y qué le decía al chico que lo lleva? Te va a probar. No le contá el cómo fue, ni entonces capaz que el chico va y no queda. Sí, un golpe. Hay que pensar cómo le pega al chico ese. Que no es lo mismo si viene la institución y te dice, mira, necesito... este chico que vaya a probar, ustedes lo pueden ustedes lo quieren, sí, dale, acá estoy yo, acá como institución, club, acá a ver qué necesita, que acá, que allá, se le explica bien al chico, que ya, pero por eso, porque a ver, yo no quiero, porque he visto mucho, me pasó en inferiores de River, ha pasado acá y pasa, de que juegan con la ilusión de los chicos. Y a veces son con los chicos y a veces los padres también son. Porque a veces los padres también se dejan llevar por eso. Porque hoy, porque yo tranquilamente, como bien dijiste, puedo tener contacto todo. Hoy tranquilamente puedo decir, hoy todos los chicos en Evel, vamos a probar, no sé, a Racing, a River, que tengo... Los contactos, los canales abiertos. Pero ¿para qué eso? ¿Para jugar con la ilusión de los chicos? ¿Para qué? ¿Para mostrar que Evel puede llevar o Gustavo puede llevar? No. Sí que puedo armar y que me gustaría armar el día de mañana. Sí, armar un amistoso. Sí. Pero no con el título, lleva a probar jugadores ahí acá, allá. Un vínculo institucional entre eso es otra cosa, ¿entendés? Sí. Después, como yo digo, todos los equipos de afuera tienen su gente. Y hoy sabe que Concordia es un semillero. Porque hoy hay más de 7 o 10 jugadores jugando en el fútbol profesional. Sí. Y saben que, y en inferiores no sé cuánto debe haber, pero yo me acuerdo que de mi camada, 89, 90, cuando yo estaba en la pensión de River, había 35 jugadores de Concordia, sí, en distintas pensiones. Disperso, sí. Después, obviamente, el embudo se va achicando, y como yo siempre digo, 95% es la cabeza y el 5% es el talento. Me acuerdo la última vez que viniste y es eso. Entonces yo trato de inculcar eso y llevar eso y que vayan viendo. Quizá mucho mi manera de ser les sorprende y a veces hasta no lo cree, porque es tan sencilla. Como yo digo, yo quiero acá en el club el ABC de la vida. El respeto, el valorar. Y el amor por lo que uno tiene, sea mucho, sea poco. Y eso va en el deporte y va en la vida. Por eso, como siempre digo, el deporte salva vida y hay que ir por ese lado. Sí, y hay duda, que... Sin duda. Se nos repasó, pero estuvo genial y seguiría charlando con Gustavo. Pero le voy a hacer la última. Te voy a hacer la última, Gustavo. Después cualquier cosa retalo a Leo, que te dijo, no va a querer venir más, Gustavo, que la tenga, pero estuvo genial. Te quiero preguntar algo en lo personal. El retiro, Gustavo. De lo que vos viviste, los mejores estadios, jugaste en los mejores estadios. Pero un día la actividad puntual, si bien jugaste en Nebel, es como que la empezaste a dejar de lado. El seguir como presidente del club, el seguir ahora como DT, ¿te alivia eso de dejar el fútbol porque seguís muy en contacto con el club, con la pelota, con los pibes? Porque viste que se habla del difícil momento. No. Yo del... Como digo, a muchos les sorprendió. Al ambiente del fútbol, a mi familia. Un montón de ofertas. Yo tuve 7 ofertas de equipo de primera división de acá Argentina, ¿viste? Dándome de 2 años de contrato, pero yo ya venía procesando eso, yo ya lo venía trabajando, y yo soy consciente que el que manda la cabeza, no es el físico, no es la cabeza. Yo sé que el fútbol profesional te lleva a estar 100% en todo sentido, físicamente, nutricionalmente y mentalmente. Pues si no podés. Y yo me cansé mentalmente de todas las cosas que conlleva el fútbol profesional, porque no es ir a entrenar, levantarte y a jugar. No, pasan muchas cosas que por ahí uno tiene que estar preparado, tiene que pasar. Y yo ya no estaba bien y no quería seguir con eso. Por eso tomé la decisión, que le sorprendió mucho a la mente del fútbol. Lo procesaste. Y llegar acá y venir y tomar la decisión de cumplir mi sueño que yo tenía de muy chico. Yo vine, me retiré y quería cumplir mi sueño de chico. Mi sueño era jugar en la primera Nebel. Y lo hiciste, ¿no? Y no, yo no soñaba con tener 20 años de carrera profesional. No soñaba con debutar en River. El sueño, como todo el sueño de un chico acá de Concordia, es poder jugar en la primera, o que le gusta el fútbol del club que inició, o del club de barrio que le gusta, o en el club que quizá no es hincha, pero se sintió valorado, cuidado, y se aferró a eso. Y bueno, yo lo cumplí con 35 años, con 34 años, perdón, y hoy me encuentro muy bien, muy feliz, disfrutando. Y campeón, ¿qué más querés? Sí, y campeón. Sí, no, viste, y consiguiendo estas cosas y ver y nada. Y gracias a Dios, como yo te digo, yo todavía no hice, pero tengo ganas de poder hacer mi despedida oficialmente, viste. Hay que hacerla. Viste, ese, y bueno, y ahora seguramente estaré viendo eso para poder hacerlo, obviamente, en la cancha de Nebel, viste, y hacer mi partido de despedida. Sí, poder hacer eso. Aparte el futbolero viene, acompaña, es invitado a varios. Sí, hacer eso, y yo ya para pero hacerlo, porque también sé que muchos están esperando, mi familia también está esperando, y la gente, y sí, viste, como diciendo, bueno, ya está, y porque yo ya no tengo mucha gana de entrenarme para jugar al fútbol. Bueno, quizá hoy te voy a jugar al fútbol y no me... Para jugar media máquina, sí, ¿no? Sí, sí, no puedo. Y yo sé que para estar así no me siento bien, y sé que para estar bien tengo que entrenarme, y no tengo ganas de entrenarme como me entrenaba antes. No, es cierto. Y yo sé que si entreno, y pues mi hermano siempre me dice, Gustavo, pero vos te entrenás y acá la rompes. Ya sé, pero no tengo ganas. No, es que no quiero. No tengo ganas, y para hacer algo obligado no quiero. No quiero, y trata de... Me siguen apareciendo preguntas. Ahora sí, la última, Pablito, no me miremos. Che, el otro día tenías que salir a jugar una final. La ganaste, 2-1, porque te coronó campeón eso. Más allá que necesitábamos otro resultado de otro lado. Pero se coronó. ¿Te referenció en algún técnico de tu carrera esa charla ¿O fue totalmente Gustavo Bou esa? ¿O tenés alguna...? No, yo como dije, hice algo que... Me acuerdo que creo que me ha pasado dos veces en el fútbol profesional, con dos equipos. En la semana cuando íbamos a jugar el partido, lo agarré al Leo, me acuerdo, a la Peti, una que está siempre ahí en el barrio acompañando, con el tema de la página, siempre dando información del club, todo. Le dije que me ayudaran a conseguir un video de los familiares de los jugadores. Le dije al Leo que consiga una tele, una computadora, que lleve al estadio. Y bueno, llegamos, la idea era obviamente de pasarlo antes que entren a jugar, pero los tiempos se acortan porque hay que hacer la entrada en calor, todo. Y bueno, tratamos de hacerlo antes de la entrada en calor y bueno, le dije que esto era un partido muy, muy especial y que seguramente no vamos a tener ni tiempo de poder hacer la entrada en calor, pero creo que esto es lo que tratamos de armar, le va a dar mucha fuerza y se van a dar cuenta realmente quiénes son los que están, además de la gente que viene a alentar, pero lo que está en el día a día y lo que a veces nosotros lo sentimos, pero por ahí no nos damos cuenta, que es nuestra familia. Qué lindo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelos. Uh-huh. Y bueno, algunos van a aparecer, otros no, porque también aceptamos... Uh-huh. El no de no querer salir y bueno, le mostramos el video, aparecieron y fue muy fuerte, fue fuerte, pero todos los chicos, la mayoría llorando porque sé que para ellos no es normal, no, que de ver ahí a su esposa, a sus hijas, a salieron hechos unos guerreros espartanos y sí, y fueron y pasó. Y son detalles, viste, que a veces, como yo digo, el jugador de fútbol es ser humano. Uh-huh. Es ser humano y hay que hacerle sentir eso. Uh-huh. De lo fácil, de lo sencillo. Y como siempre le digo yo a los jugadores, hoy, como ayer le dije, le digo, muchachos, salimos campeones, todo lindo, todo bonito. No fue fácil, saben que no es fácil, pero como dice la frase y como yo quiero empezar con esto, que me ayuden ellos también, es difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse. Entonces, el objetivo es poder mantenerlo. Y como le dije, mantenerlo no es ganar otro campeonato. Mantenerlo es seguir siendo regular, seguir mostrando la misma gana, viniendo a entrenar, queriendo seguir mejorar, de tratarse las cosas que hicimos mal, no hacerlas, y las que venimos haciendo bien, seguir puliéndola para seguir progresando, para pensar en lo que viene. Y también a los chicos. Hoy también el club está muy contento, yo estoy muy contento, y que no era mi objetivo, pero es lo que siempre uno espera, ¿no? Este torneo debutaron 4 o 5 chicos de las inferiores. Datitos para tener en cuenta, ¿no? Y chicos que por ahí, como yo digo, ni se lo esperaban. Como siempre digo, uno hay que prepararse de lunes a sábado, uno se prepara el lunes a sábado para poder jugar el domingo, pero también nos tenemos que preparar para entrenar de lunes a sábado y prepararnos por si no nos toca. Claro, si no nos toca. Porque si te toca... Porque está preparado, porque ¿verdad? Uno se prepara siempre para lo bueno. Uh-huh. Y a mí lo que me enseñó la vida es que también hay que prepararse para lo malo. Uh-huh. Mirá qué bueno, mirá qué así buena. Que bueno, valor. Era eso. Che, así Gustavo, como... disculpa la demora. No pasa nada, déjame mandar un saludo a Juaco Aranda, que me está esperando para ir a entrenar al pádel. Ahí está, que... Juaco, le mando un saludo, si iba a jugar ahí también. Juaco, aguantame que ahí va. Che, gracias a todos los mensajes que llegan saludándolo a Gustavo. La verdad que extraordinaria charla, está bueno para seguirla, pero ya lo vamos a invitar de nuevo para seguir hablando de estos temas importantes a modo de mensaje también, che, en estos tiempos de mucho celular, de mucha actividad en los clubes. Gracias, Gustavo, un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludo para todos los oyentes, y bueno, un saludo también para la familia de Nebel, y bueno, recordarles que seguramente estén atentos porque el día domingo al mediodía vamos a hacer la fiesta del campeón ahí en el club, así que los espero a todos. Ahí está, ahí vamos a estar. Pablo.